¿Qué vas a vender? Papel, lápiz, tijera. Papel, lápiz, tijera. Yo voy a comprar polera, shorts y zapatos. Polera, shorts y zapatos. Polera, shorts y zapatos. ¿Qué me vas a dar? Polera, shorts y zapatos. Polera, shorts y zapatos. Manzana, papas, lechuga. Manzana, papas, lechuga.